La pornografía es uno de los enemigos más temibles de nuestros días. Aquellos que han caído en sus garras constantemente dan testimonio de que aunque quieren ser libres, no les es posible. Pero tengo una gran noticia, sí se puede ser libre y hoy te daremos la receta perfecta para ello. Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, mi nombre es José Rodríguez y aquí en Que Dice la Biblia responderemos a tus preguntas bíblicas acerca de la palabra de Dios, así que considera suscribirte a nuestro canal ahora mismo. Hace unos días subimos un video acerca de lo que la Biblia dice sobre la pornografía. Ahí dejamos claro por qué somos tentados, por qué es tan difícil de salir de este vicio y sobre todo que la pornografía sí es un pecado capital y peligroso. Si no has visto este video, en la descripción te dejo el link para que lo puedas ver, te tomes unos minuticos. Pero hoy queremos enfocarnos específicamente en la solución, en cómo ser libre de la pornografía de una vez y para siempre. Primeramente, para ser libre, una vez que hemos reconocido nuestro problema, es necesario buscar la ayuda diaria de Dios en oración. El ser humano es tripartito, o sea, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, toda la humanidad quedó manchada por el pecado y cada persona que nace ya viene con el chip del pecado insertado en su mente y corazón. Es lo que la Biblia llama en ocasiones carne, o sea, el apetito pecaminoso que vive dentro de nosotros. Este se opone a lo que Dios desea para nosotros y por esta razón tenemos un conflicto dentro de nuestros corazones. Queremos, por un lado, hacer la voluntad de Dios y no pecar, pero nuestra carne nos lleva hacia el mal, nos tienta. El apóstol Pablo, refiriéndose a esta situación que cada hombre tiene, dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para ganar esta guerra necesitamos fortalecernos en Dios y que nuestro apetito carnal sea más débil que el poder espiritual que recibimos de Dios. Cierta ilustración dice que un hombre tenía dos leones a los cuales iba a echar a pelear el uno contra el otro. A uno le mantuvo una semana sin alimentarse, pasando un hambre, y al otro le dio abundancia de comida. No es sorpresa que el día de la pelea, obviamente el león que más se había alimentado fue el que venció en la batalla, ya que estaba más fortalecido en comparación al otro moribundo. Asimismo sucede en nuestro ser. Un león es nuestra carne y el otro es nuestro espíritu. El ganador será aquel que fortalezcamos más. Dios desea que seamos libres y Él está dispuesto a ayudarnos, pero necesitamos buscarlo diariamente para recibir el poder necesario. Romanos 8:13 dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Espiritualmente habla, claro, mas si por el Espíritu, acerca de su poder, hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. La solución para toda tentación está primeramente en buscar a Jesús y llenarnos del poder del Espíritu Santo para entonces sentirnos fuertes con su poder y vencer nuestras tentaciones. El segundo paso para ser libres es tomar una decisión radical. De nada vale que vayamos al médico para que nos diga el remedio para nuestra enfermedad si no estamos dispuestos a tomar la medicina fielmente. Job dijo: hice pacto con mis ojos, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? La determinación de Job en no codiciar a una joven ajena es parte de un carácter cristiano apasionado en serle fiel a Dios. Hay un hermoso ejemplo de esto en la Biblia, me refiero a Daniel. Cuando en Babilonia le quisieron obligar a consumir los alimentos dedicados a los ídolos, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Fíjese que él se propuso ser fiel a Dios a pesar de todo. Esa misma determinación la necesitamos para que cuando venga la tentación nos mantengamos firmes y renunciemos al pecado. Y en tercer y último lugar, hay que tomar precauciones estratégicas para ganar la guerra. Sabes que diariamente tendremos una lucha contra el enemigo de nuestra alma. Y como toda guerra, hay que tomar precauciones para saber por dónde el enemigo pudiera atacarnos. Ejemplo de esto es, por ejemplo, no ir a lugares donde soy más propenso a fallarle a Dios, alejarme de amistades que practican la pornografía, e incluso no ir al baño con el celular si es una tentación para ti. Las estadísticas dicen que toda la pornografía que se consume, el 61% se hace en los teléfonos celulares. En muchas ocasiones hemos caído en el pecado porque hemos jugado con el pecado. Ver una imagen sensual, un programa de televisión subido de tono, a seguir una cuenta de Instagram que contiene mujeres vestidas de una manera incorrecta, o ver una película con escenas sexuales múltiples, sin duda alguna son pasos que estaríamos dando hacia el abismo de la pornografía otra vez. El sabio Salomón dijo: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Mi hermano, no es posible jugar con el fuego y no quemarse. No se puede tocar la serpiente sin ser mordido. Y no es permitido coquetear con la tentación sin finalmente caer en ella. Casi siempre tendemos a sentirnos fuertes y confiar en nosotros mismos. Pablo le dijo al joven discípulo Timoteo, le dijo: ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. Te cuento que hay en la Biblia una triste historia de un joven que comenzó bien, pero comenzó a descuidarse y al final terminó ciego y avergonzado. Me refiero a Sansón. Comenzó a romper mandamiento por mandamiento. Tomó miel de un león muerto. Tocó el león muerto. Tomó vino. También entregó su corazón al deleite sexual. O sea, se enamoró de una filistea enemiga de Dios. Luego se acostó con una ramera, también filistea. Y después estableció una relación amorosa con otra impía llamada Dalila, quien, como sabemos, fue su ruina total. Creo que la vida de Sansón fue muy triste en su final. Tenía todo lo necesario para ser exitoso y ser un gran hombre de Dios durante muchos años, pero se descuidó, no tomó precauciones y finalmente cayó terriblemente. Estimado amigo, jugar con el pecado nos llevará siempre a la caída. Necesitamos imitar al joven José, quien huyó de la tentación y se negó a fallarle a Dios. Eva comió de la fruta prohibida porque dialogó y negoció con la serpiente. Dios no nos pide que probemos fuerzas para ver qué tan firmes estamos, sino que huyamos de las pasiones juveniles. También dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si reconocemos que tenemos una debilidad, entonces no la alimentemos ni vayamos en pos de ella. Más bien, tomemos caminos opuestos para no vernos demasiado tentados a fallarle al Señor. Yo deseo con todo mi corazón que pueda ser libre y un día pueda yo escuchar tu testimonio de cómo Dios te ayudó. No hay nada mejor que vivir en la libertad espiritual de Cristo y saber que no tengo temor porque yo ando en fidelidad a Dios. Oro que pueda recibir el poder y autoridad del Espíritu Santo para ser un vencedor. Tú no naciste para ser un adicto, sino un siervo o sierva de Dios. Tú no tienes por qué ser esclavo. Mejor, decide por la libertad que Cristo te ofrece en su amor. La pornografía es un pecado miserable y sucio que nos engaña y lleva al infierno. Y para ser libre necesitamos buscar a Dios en oración, lectura bíblica y ayunos. Es vital también tomar una decisión firme de no fallarle nunca más al Señor. Y en último lugar, es preciso tomar pasos de precaución para no ser más engañado. Estoy seguro, convencido, que serás vencedor, porque para Dios no hay nada imposible. Si te gustó este video, quiero pedirte que por favor se lo envíes a 5 jóvenes amigos tuyos. Tal vez ellos están cautivos y tú no lo sabes quizás. Y con enviarles el link de este video pudieras estar regalándoles la llave de su prisión para que sean libres. También quiero dejarte saber que tenemos un artículo que escribimos sobre este tema de mucha bendición. Abajo les dejo el link en la descripción. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video, Dios mediante. Amén.